Decía Nicolás al comienzo, cuando hacía la presentación, de la situación de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. Pero yo voy a agregar un dato más, que es la promesa de los 192 días de clase y el comienzo del ciclo lectivo, bueno, el relativo comienzo del ciclo lectivo el 27 de febrero y el relativo también futuro cierre del ciclo lectivo el 22 de diciembre de 2023. Pero hay alguien que sabe más que nosotros de esto y que queremos entrevistar esta tarde. ¿Estás en línea, Ramiro? Sí, estoy en línea. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a la audiencia. ¿Cómo estás? Acá te saludamos Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Gra Carballo. Ramiro, decimos, es presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y yo voy a empezar a preguntarte algo por la negativa. Con esto, esta promesa de la reta Acuña de 192 días de clase, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Vos crees que algún chico de la Ciudad de Buenos Aires va a llegar a tener esos 192 días de clase? Están haciendo lo imposible para que sí, aún en los colegios en condiciones lamentables desde el punto de vista el vicio, ¿sí? Mi hija va a un colegio público, ¿sí? 72 horas antes de que se hagan las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, y en todo el país, no tenían agua. ¿Sí? Se cortó el agua a las 2 de la tarde del día martes de la semana antes de las elecciones. Los baños eran un caos. ¿Sí? El lunes fue. Los baños eran un caos. Sabiendo esto, sustituyeron las clases. A las 9 de la mañana del lunes, sustituyeron las clases todo el día. Suspendieron las clases el día martes porque tenían que hacer las obras que vienen prometiendo desde octubre del año pasado y que las distintas conducciones están reclamando en supervisión. Las obras no se llevaron, las obras el martes ni siquiera ya hubo promesa, ni siquiera se llevaron adelante. El miércoles estuvo un camión de AISA, ¿sí?, porque salió públicamente lo de la escuela de mi hija, y están cargando las bombas cuando hay falta de presión o agua manualmente los camiones de AISA. Sí, que no tiene nada que ver con el gobierno de la ciudad, sino con el gobierno nacional como un método alternativo. Al día de hoy tampoco se solucionó el tema del agua. Los chicos tienen que llevar en sus botellitas, como si fuera la pandemia, su agua para consumir. Y lamentablemente esta es la situación de la escuela 13 y distrito 9, más conocida como La Mafalda, ¿sí?, desde hace 2 semanas. Ahora, no es la única escuela. No, hay 40 claro. Escuelas que quedaron, hay 40 escuelas que no la tormenta de ayer, sino la de la semana pasada, ¿sí?, quedaron devastadas, ¿sí? El racio, ¿sí?, era todo un vendaval de agua que surgían de los techos por la falta de sostenimiento y de mantenimiento del colegio, ¿sí? Distintos tipos de escuelas. Hay 40 escuelas que con la tormenta de la semana pasada, por obras prometidas nunca realizadas, ¿sí?, se inundaron y tuvieron distintos tipos de problemas, ¿sí? Algunas incluso tengo entendido, por la información que nos viene llegando, brotaban de los inodoros de los cloacales, de agua de los cloacales. ¿Sí? Sí, una denuncia ante de ese tipo, esto, perdóname, una denuncia de este tipo daban en estos días las autoridades del Bernasconi, donde funcionan 5 creo escuelas. Creo que fue ahí. Sí, creo que fue ahí. La cuestión de toda esta historia, ¿sí?, es que no suspenden las clases. Las clases no se suspenden, ni con agua brotando de los inodoros, ni con escuelas inundadas, ni con falta de agua, ¿sí? Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ya el día, las clases, como bien dijiste, empezaron el 27. El 4 de marzo, ¿sí?, sacamos un comunicado y un relevamiento de la Comisión de Educación, ¿sí?, acerca de las obras que faltaban en la escuela. Ninguna de todas esas obras se llevó adelante y las clases jamás se suspendieron. La cuestión edilicia, ¿sí?, en los colegios primarios y algunos secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un desastre. Sí, desastre. El presupuesto para publicidad, ¿sí?, aumentó cerca de un 38%, ¿sí?, pero las obras han disminuido, no se han llevado a cabo en las grandes mayorías, ¿sí?, y el capricho invade de los 192 días de clases, invade que los pibes y las pibas y los pibes cursen en condiciones lamentables. Esta es la situación concreta que tenemos hoy en los colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este gobierno del PRO, de Juntos por el Cambio, de la Reta, de Acuña y de Jorge Macri, porque también es funcionario. Sí, bueno, la Reta, decíamos con mis compañeros recién, que nadie sabe dónde está, hace unos cuantos días que no lo vemos, y Acuña tampoco, que son tan mediáticos. Te quería comentar, porque hay un relevamiento. Acuña es candidata. Sí, bueno, pero... A legisladora por el Parlasur, sí, con lo cual en los próximos días seguramente aparecería de campaña. Por eso, pero en la gestión no la vemos, esto es lo que estoy diciendo. No, la gestión está avanzando sobre programas pedagógicos, sobre cosas a cambiar para construir un modelo de educación pública que destruya el modelo de educación pública actual. Sí, bueno, Macri va a avanzar seguramente sobre ese... Pero él también es responsable, porque él también forma parte del gobierno. Obvio. De la Reta. Quería comentarte, Ramiro, yo estuve leyendo un poco lo que relevan los sindicatos, tanto ADEMIS como UTE, como algunos observatorios, y así todo, con todas estas situaciones que son ciertas, que vos decís que ese... No se suspenden las clases por nada, no se suspendieron con la falta de agua de febrero, de los 46 grados de calor, la falta de ventilación, pero así todo, por este tema, por estas cuestiones de que a veces no hay más remedio o los padres directamente deciden retirar a los chicos, hay 33.000 horas de clase perdidas en total en lo que va del medio año, es decir, al 30 de junio. Se calcula que hay 350 horas diarias sin clases por estos problemas, por falta de agua, invasión de plagas, carencia de ventilación, refrigeración, pérdidas de gas y demás. Y bueno, y por las respuestas que además ridículas, que serían cómicas si no fueran trágicas, que da el gobierno de la ciudad, por ejemplo, llevar gatos a las escuelas donde hay ratas. Esto es lo que está pasando hasta este momento. Sí, es parte de la hipocresía del gobierno, ¿no? Salir a agitar la bandera de 192 días de clases, ¿sí?, y las condiciones edilicias están cada vez peor, y es incursable, ¿sí?, en algunos colegios actualmente en las condiciones en las que están. Ahora, hay una cuestión que es la siguiente. Antes de la pandemia, ¿sí?, ya había distintos tipos de alerta que había establecido la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto al tema de la situación edilicia de los colegios cuando estaba Alejandro Amor como el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Hubo relevamientos, hubo una determinada cantidad de estudios, ¿sí?, arquitectónicos, de ingeniería civil, ¿sí?, y había todo un relevamiento que Alejandro Amor había hecho. ¿Sí? Eso es antes de la pandemia. Durante un año y medio, ¿sí?, un año creo y tres meses, porque justamente en la Ciudad de Buenos Aires se adelantó con el comienzo aún en pandemia, que es otra de las cosas, ¿sí?, de los caprichos que hemos tenido que aguantar. En la pandemia, con 15 meses los colegios cerrados, no se hizo una obra. No se hizo una obra en un colegio. Una obra, de todas las que ya estaban proyectadas. Eso quiere decir que, de todas las que estaban ya estudiadas, que había que hacer, más el deterioro de los dos años, de los 15 meses que duró la pandemia, más las obras que no se hicieron durante, que estaban prometidas y no se hicieron post-pandemia, ¿sí?, la situación en la iglesia tiende a empeorar. Obviamente. Cada día más. cada día más. Las subejecuciones presupuestarias son parte de la vida, para que entienda la gente. Subejecuciones que tiene la asignación presupuestaria y después se destinan a otra cosa. ¿Sí? Las subejecuciones presupuestarias, ¿sí?, el reacomodamiento de los presupuestos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a otro tipo de necesidades que no son la educación, pese a que agitan la bandera de la educación por sobre todas las cosas, ¿sí?, no brinda las condiciones necesarias para que los pibes y los pibes y los pibes cursen. ¿Sí? Lamentablemente, no es una cuestión de campaña. Esto lo venimos denunciando casi 3 años. 3 años. Pero te voy a dar una cosa más. Los trabajadores y las trabajadoras del subte, ¿sí?, que están en la pelea con el tema del asbesto. Vos sabés que en los sistemas de calefacción, ¿sí?, de la Ciudad de Buenos Aires, ¿hay asbesto en los colegios? Sí, en los techos también. Esto es una denuncia, bueno, que ha sí, hecho... Sí, porque por ahí, por los techos, pasan los sistemas de calefacción. Claro. ¿Sí? Las aislaciones y todo eso. ¿Hay asbesto? Los colegios que están en cercanías o que tienen contacto, ¿sí?, en función de la cercanía de los subterráneos, ¿tiene asbesto? Entonces, ¿y qué se hizo por eso? Absolutamente nada. No se retira la bestia subterránea, no se retira la bestia de los colegios. Los colegios están cada vez peor. Y esto es lo que va a heredar, ¿sí?, el próximo gobierno que haya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te agrego, Ramiro, otro problema que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que es la falta de docentes. Mientras el gobierno, la gestión educativa, trata de cerrar cada vez más institutos de formación docentes, hay una falta de docentes permanente. Pero eso pasa, una, por lo que vos dijiste, ¿sí? Tratan de cerrar los centros de formación. Y otro por el salario. ¿Y otro por el salario? Claro. ¿Sí? Yo conozco por lo menos 3 casos de docentes, ¿sí?, que se niegan a trabajar a estudios jurídicos como secretaria, ¿sí?, a empresas, en la parte administrativa de una empresa multinacional, ¿sí?, porque no pueden sostener su economía dentro de lo que estudiaron. ¿Sí? Y encima, después, ¿sí?, tienen que, si hacen paro para reclamar por sus derechos, le debitan el salario el día de paro. Bueno, tienen que esperar 3 años a que se les reconozca que eso no tiene que haber sido de conto y que cuando se le devuelven, en función de lo que vale el día, ¿sí?, después de 3 años, sino que se le devuelven en función a lo que valía el día y algún interés que le pone la justicia en ese momento. O sea, la destrucción de la educación pública va por varios caminos, y ese es el objetivo, o fue el objetivo del gobierno de Larreta, y esperemos tener un nuevo gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, con otro objetivo. 16 años de destrucción de la educación pública con Macri y con Larreta, verdaderamente se merece otro tipo de planificación educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, te voy a decir que nos quedan muchos temas en el tintero, pero yo no soy tan optimista como vos. Creo que vamos a volver a hablar, porque sería larguísimo hablar también del tema del servicio alimentario, bueno, no, todo, los comedores, educación especial, a ver, todo esto. Los comedores, la jornada extendida, ¿sí?, el invento de la jornada extendida y la comida que hay en esos comedores, ¿sí?, a los chicos de 6 y 7 grado nos dejan llevar un cuchillo, entonces tienen que comer como caníbales, cortando con los tenedores plásticos que se rompen y que no hay reposición. Sí, totalmente. La comida, digamos, los pollos, sí, no sé de dónde lo sacan, pero son absolutamente diminutos, ¿sí? Viven comiendo harinas. Sí. Digamos, no hay nutrición estable, ¿sí? Las meriendas que se reparten, peleándose madre en esta situación económica que lamentablemente estamos, peleándose madre por el reparto de una leche en la puerta de los colegios. Es lamentable, Ramiro. Tenemos que dejarte porque tenemos que seguir con el programa, dale, pero te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho, como siempre, que nos atiendas. Ok. Un abrazo. Abrazo. Bueno, hemos conversado con Ramiro Geber, dijimos, uno de los presidentes de la Asociación, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.